Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, una setmana més i benvinguts un altre cop a Metal Vortex. I ja sabeu que per nosaltres, unes persones, uns tipus que estem aquí, els cinc membres que estem aquí, cinc components, m'agrada més dir així, cinc components que estem aquí, doncs tenim encara uns estudis molt clàssics. I la pregunta sempre que es fa per el carrer moltes vegades és el com estan ustedes? Yeah. Allò, ara, com estan ustedes? El famós de com estan ustedes. El problema que nosaltres sempre ens plantegem a Metal Vortex és com acabareu vosaltres i nosaltres. I amb això comencem, abans de que comenci a acabar el que és el tema i no sapiguem ni com acabem. Bona nit, Sergio. Bona nit, amigos. Bona nit, amigos del metal. Aquí venimos, ya sabéis, a meteros caña y a que paséis un buen ratito y olvidaros un poco de toda la mierda que nos rodea, que es bastante, además. Empiezo ya, ¿no? Vale, ataca. Venga, va, pues nada, amigos. ¿Qué voy a empezar? Voy a empezar con un grupo que es verdad que está en momentos bajísimos. Estamos hablando de Barón Rojo. ¿Por qué pongo Barón Rojo? Pongo Barón Rojo porque hoy, teóricamente, este domingo tenía que tocar este sábado en las fiestas de Tarragona, dentro de su gira de despedida. Y evidentemente no se va a hacer este concierto, como no se está haciendo ninguno de su gira de despedida. Entonces, deciros de que este es uno de los grupos, que yo creo que están teniendo mal fario, ¿no? En los últimos años. Hay que recordar su reunión aquel de 2008-2011, justo en los momentos más graves de la crisis económica. Todo lo que ha pasado después. Sí, ¿por qué será, no? ¿Por qué será en aquel momento? Bueno, es que esta gente, ya te digo, no acaban. Y ahora, bueno, se monta su gira de despedida y aparece el coronavirus. Bien, recordando un poquito el tema y tal, y bueno, pues me ha dado por pensar, digo, hostia, pues no sé, ¿no? Me voy a ir al año 1985, que tal vez es su último disco aclamado, pero que es un punto de inflexión donde empieza otro estilo musical que ya venía de Leño y toda esta gente, y que, bueno, pues toma el relevo de una manera sorprendente y de una manera, pues, que dices, bueno, acabó sepultando a todos los grupos, pues, clásicos, ¿no?, de la escena española. Después pondré el grupo, uno de los grupos que, bueno, que fue de los que le pasaron por delante. Yo nunca entenderé muy bien por qué llegó a pasar esto, porque este grupo era un grupo con buenas, bueno, musicalmente súper internacional y con unas letras, pues, muy comprometidas socialmente. Exceso de pasta y no sabe cómo repartirla. No, bueno, sería un debate hablar y tal, pero bueno, no es el momento, pero sí, está ahí. Vamos a poner un temita de estos que dicen, vamos a poner un lugar de la marcha, ya digo, último LP súper popular de Barón Rojo, y un tema, como se diría en su tiempo, del montón. Pero del montón de aquella época, que claro, que no es nada del montón. En este caso vamos a poner... Si lo pusieran ahora sería el mejor tema, por supuesto, sin duda. En este caso vamos a poner el tema El baile de los malditos, que es un tema que va dedicado, pues, a todos los rockeros y a toda la gente, pues bueno, que no está dentro de lo convencional. Fabulosa letra y fabuloso tema. Ahí tenéis El baile de los malditos, Barón Rojo. Esteu maleïts tots els heavy metals, tots els que escolteu Metal Vortex. Esteu maleïts, que ho sapigueu. Somos nosotros, pero también vosotros. Sí, eh? Hay vosotros, los que no escucháis. Y a mí me ha dado 37,3, ¿eh? Y cuidado... ¿Quién será? Y cuidado aquí, escolliu la senda aquesta. Aquí va subiendo la temperatura en el metal, amigos. Bueno, ahora vamos a continuar con este mini debate, que no es debate, pero esto sobre... Es de VC. De esto que hemos puesto sobre la mesa. Entonces, hemos hablado de el por qué sobrepasaron estos grupos, digamos, más de rock urbano, al mainstream metal, ¿no? Y cuando realmente los, por ejemplo, hablando de Barón Rojo, tenía unas buenas letras y letras sociales, pero la gente evidentemente se pasó al rollo Barricada. Entonces, para los que no lo conozcáis, porque Barricada es un grupo ya, pues bueno, que hace tiempo ya que no está en la palestra, pues vamos a poner un temita de ese mismo año. Y uno de los mejores. Antes hemos puesto un tema, pues bueno, pues podríamos decir de que no era de los principales de ese disco de Barón Rojo. Vamos a poner un tema que está muy bien, que habla sobre la situación de Andalucía y todo el tema. Estamos hablando de Barricada, No hay tregua y Campo Amargo. Sí, José Antonio Manzano le gustaba mucho, ¿eh? Sí. Echaba pestes, tío. De cutres, si se escucha. No sé. Ahí teníais a Barricada, la verdad es que es un temazo y va dedicado a Fernando, mi amigo Fernando. Que yo sé que le gusta esto, ¿eh? Y mucho. Escoltan, lo que de ella es de Campo Amargo. Sí. Que le dedicaban Campo Andalucía, ¿no? Después de Reincidentes van a hacer una dedicatoria a Pamplona también, ¿no? No lo sé, yo ahí perdí. Yo, como si has notado, yo soy más de Barón que de Barricada, pero no sé si la has notado. Empezó pero correr, que este tema es muy bueno, ¿eh? Puesto uno bueno, ¿eh? Iba a poner Písale. Para que veas, mira, que me gusta, ¿no? Mucho también a mí. Mira, escolteu una cosa, si no recordeu, no me es un tema, vale. No sabía que ibas a poner a debate. Noche de rock and roll de sí. Barricada. Yo en la meva puta vida fins fa 4 o 5 anys li havia fet cas, era un tema marchós. Pues es un tema, además, muy heavyata, ¿eh? Y con una melodía muy Maiden. Es que, correcta. Es que, cantaba el Sergio Oses, aquel tipo que solo estuvo en el primer disco, y sus canciones eran otra onda, ¿eh? Correcto, es lo que andaba a decir. Tenía Tox Maiden, porque estén parlando del 80, no, del... No, te pases. No, 80 no. Sí, por ahí, 82. No, 83, ¿no? 83, sí. Estén parlando de aquella época, o sí, que... Y un tema molt Maiden, que Maiden en aquella época pues portaba también sí, el número de la bestia, no sé si ve surgir. La estructura más metálica no sé si bien cambia de cantar. De toda la carrera de Barricada. Bueno, yo Barricada ya los perdí el rastro, pues, en el 86. O sea que... Bueno, pues Miguel, ¿cómo acabaré? Hay alguna canción que se escucha en las orquestas, No hay tregua. Bueno, ahora la de ocupación ya no hay cojones de hacerla, porque con la que está. ¿Sabes qué pasa? Que ocupación no la podían hacer ya porque el batería no podía llegar a esos registros. Bueno, pues el batería han cambiado. Hasta el Pato Donald podía seguir ese tema. Pues Miquelo, pues fes el començament de lo que pot ser. ¿Cómo acabarán ustedes? Vamos a acabar con fiebre todo. Vamos a acabar. Además, ahora sí que va a subir la temperatura porque ponemos una novedad de una banda francesa de difícil clasificación. Empezaron con un death metal, pero con elementos del thrash o el prog. Y bueno, han sacado un single de adelanto a su próximo disco que todavía no tiene nombre ni fecha. Pero bueno, que llevaban desde el 2016 que no sacaban tema nuevo, que publicaron su último disco titulado Magma. Estamos hablando de Gojira, los franceses. Y bueno, que es uno de los grupos que están llamados a encabezar la nueva ola de heavy metal, de metal. Pero son experts visitadors d'aquí, ¿eh? Sí, han venido mucho, sobre todo, son experts visitadors. Pero sobre todo en festivales y tal, más que en... Sobre todo, en individual poco, sí. Individualmente o en sala chica, poco. Pero sobre todo, año sí, año también, están en el Resu, seguro, y en alguno más también. Aquí todavía el Rockfest, a ver si se anima y los trae, pero bueno, ya sabemos que el Rockfest es un festival de grupos más clásicos y tal. El caso es que han sacado un single que además viene acompañado de un vídeo, además un vídeo de animación, de dibujitos animados. A mí me encantan los dibujitos, siempre me han gustado mucho. Y efectivamente el tema se titula Another World. Estoy viendo, es que Ángel como siempre nos pone aquí el bueno, déjate de lo que fala Ángel. No, acabo de que él nos asesora muy bien, nos pone los discos, los vídeos y tal, y además con la música, además que, bueno, ahora es la manera de amortizar un poco las canciones, ¿no? De sacarlas un poco también en YouTube, que es lo que ven la juventud y todo el rollo. Y bueno, con la ocupación de fondo, que no, espero que no nos dé ninguna pata en la puerta a nosotros. No, es ocupación. Ocupación. En francés. Ocupación. Bueno, no sé, soy una voz de fondo aquí. Bueno, os dejo con Gojira y Another World. We'll be right back. Ya hemos tenido a Gojira, ya os digo, es un grupo de, hay pocos grupos como ellos que no hagan, no pueden hacer una, no pueden hacer una canción mala, y esperemos que bueno, que esto no sea, se quede aquí. Ya creo que con lo que se han gastado en el vídeo y tal, que es una animación bastante buena e interesante, yo creo que dentro de poco tendremos noticias de ellos. Y no se extrañe que este verano hagan algún festival, si se puede, si pueden todos los grupos, y los volvamos a ver por la península. Y seguimos con el programa. Pepe, a Bueno, Pep, ¿qué pasa, tío? Hola. ¿Com va la lluita? Bé, la lluita continua. Cata sua. Aquest matí hem anat al Departament de Treball a manifestar-nos de nou, perquè teníem reunió del comitè d'empresa... con la empresa, y mira, millor poso el tema porque si no me escalfo y malamente rai. No, escalfa ya, vens. 37, ¿cuánto? Bueno, pues bueno, amigos, ahora os traigo otro adelanto de lo que será su último trabajo, que saldrá en noviembre, y me refiero a los muy, pero que muy grandes, Dark Tranquility. Tienen varios cambios, ¿no?, de formación. Parra capa, aquí que se me es un fantasma, ahora, tío. No, ahora no me acuerdo el nombre, acaba de marchar el guitarra, uno de los fundadores también acaba de marchar. Y bueno, que como digo, que con este death metal melódico que empezó allá, este subgénero del heavy metal, que empezó allá por el 1990, y con ellos al frente y con In Flames, pero que realmente los pioneros fueron los At The Gates, con este estilo que cada vez se hace más grande aquí en Europa y sobre todo a Reu del Món. Jo dic una cosa, va treure en el seu moment, a veure, Dark Tranquility són fills de la... de... ai, de... hòstia... De Peas Bill... De Phil Campbell. Són fills de Peas Bill Records francesa, i van treure el primer, aquesta companyia va treure un recopilatori en el que apareixien Dark Tranquility i no tenien ni cap EP editat. Sortien els Sentenced, sortien els In Flames i sortien diverses formacions. Han sortit de Paceville Records, eh? Sí, bueno, lo que s'ha denominat sempre per 1990, com... Que has despegat una vieja transmeta, no? Despegat, no, ja sabes. Un recopilatori que tinc... Ja sabes de lo que hablo, el has despegat, no? Sí. El primer recopilatori de Paceville. Has dejado 6 hojas ahí, eh? Has dejado, pero hojas. ¿Sabes que has dicho la información? Y hay una parte intermedia que no lo has dicho, porque era la zona de la pegatina. Ya me no, porque anaba a decir, era H, y digo, hostia, no, que son franceses de Peas Bill. Dicho, que eran de la caja que era de Lordal, de Melocotones. La H esa... Napal Carcas. Voy a manchurrón, tío. Bueno, pues continúo con este estilo de death metal melódico, también muy conocido como sonido de Gotemburgo, porque nació allí por el 1990, como he dicho antes. Y bueno, es que yo traigo este adelanto llamado Phantom Days, de lo que será su trabajo llamado Moment. Y aquí tenéis a los Dark Tranquility. Está guapo. Sí, la verdad que son buenísimos. Sí. Y yo que tengo fotos en vez, allá pues... Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido este adelanto de lo que será el último trabajo de Dark Tranquility, llamado Phantom Dice, de lo que será un trabajo llamado Moment, un temazo, como siempre nos tiene acostumbrado estos death metal melódicos Dark Tranquility. Y bueno, aquí dejamos ahora a mi compañero Ángel. Hola, amiguis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos con un grupo mucho más comercial y a la vez, pues yo pienso que también ya histórico, a pesar de que no tiene pocos años. Hablamos de uno de los cuatro grandes del B4 de Grunge, hablamos de mi grupo favorito de los cuatro, hablamos de los Alice in Chains de Seattle, con un disco que lo destrozó todo absolutamente, lo subió al número 6 del Billboard, hablamos del Dirt, con Lane Staley, el vocalista, carismático vocalista que también nos dejó, y Mike Starr, el bajista, que también se fue al otro barrio. Ya sabéis, Alice in Chains, para mí, el grupo más versátil de los cuatro grandes. Pita. El grupo más versátil de los cuatro grandes, capaz de hacer temas de auténtico heavy metal, como de country, en fin, algo, no sé. Y que también, además, dentro de lo que es el mainstream del metal, fue el que creó fans, auténticos fans acérrimos. Hablamos desde Tom Araya, James Hetfield, los hermanos Abbott, Dave Mustaine, Billy Duffy de The Cool, Eddie Van Halen o las hermanas Wilson. En fin, un grupo que también se caracterizó por llevar más allá aquellas voces, aquellos juegos de voces, de dobles voces que hicieron popular los Beatles, ¿vale? Y que crearon un auténtico muro de sonido que influenció incluso a discos, en discos de grupos mainstream como Kiss, ese de Carnival of Souls, o el disco homónimo de Motley Crue del 94 con John Corabi, con grandes influencias de Alice in Chains. Sin más, vamos a ponerse el primer tema, un tema que lo rompe todo, ese Dumb Bones, con todos vosotros, Alice in Chains. Bueno, pues nada, habéis tenido ese temazo súper intenso con las voces, ya sabéis, en coro de Lane Staley y de Jerry Cantrell. Y pues nada. ¿Y qué son aquests? En fin. Ya hemos hablado de sus amistades, insisto, un grupo muy conectadísimo con el mainstream del heavy metal Pero es que además eran capaces también de tocar con Poison, o sea, un grupo, en fin, increíble. Tenéis que seguir la pista, si no estáis en ello. Yeah. ¿Segueixen en el Sí, estat? Sí, de hecho tiene una Están formación. A punt de parir, segueixen Están en el estat. Con William Duval, ya han hecho tres galletas, y es una versión muy, muy digna. Han pasado dos veces aquí por España, con Servidor, que también ha estado ahí en shows en Celeste, con no mucha aceptación popular. Pero bueno, de hecho tengo una anécdota que contaba varias veces, que yo me encontré a William Duval, me lo encontré ahí en la entrada de Celeste, y le dije si era Phil Lynott. Y se puso a reír. Nadie sabía quién era, claro, acababa de fichar y tal. Y, en fin. Sí. Bueno, pues yo voy a continuar. No sé, ya me imagino si ho dius. Sí, sí. No, es que crec. Negro. Et crec. Que... No sabíais. I si no es va posar negre en lo que li vas dir. O sigui que sí. Tampoc la diferència no és gaire. Ni ser sorpresivo. Ostres, tu eres Phil Lynott. Hay un Phil Lynott. Tío. No. Bueno, anem a continuar amb una formació alemana. I en aquest cas podem dir que és veterana. És veterana i no perquè li fiquen per el... Ni perquè tingui una nube que es digui Anna. És veterana, ja per dir una mena, perquè va començar l'any 96 la seva trajectòria. Ja els clàssics podríem dir que són els dels 80, els reclàssics abans dels 80, i el 96 pues, ja porten els tios pues, el seu temps. El 96 van signar les seves primeres demos, les seves primeres històries, i són els Orden Organ. Curiosament, després de 4 LPs, els va venir el que va ser l'èxit amb el tema que vam treure així online, amb la pujada dels Vikings al 2017, amb la pujada del Viking Metal i l'Epic Metal i el Power Metal i tot això, amb la pujada, els va venir amb aquest 4 LP, els va venir el que va ser l'èxit. Els Orden Organ, doncs aquesta penya doncs acaba de treure ara, el 2020, un dels LPs, pues bueno, signant sota, jo penso que sota el nom de Speed i amb la trajectòria del Epic Metal. Aquest LP es titula Land of the Dead i ens porta 20 temes, que no vol dir que siguin tot temes, són moltes intros èpiques, una cosa i l'altra. I el tema és Nobody's Leaves, és un Orden Organ. Wash away the pain. bleed out their nose, then leave them no choice. Between fire and grow, they run like the rats, but nobody leaves. Eastern home. Bueno, pues aquí teníeu el Southern Organ des d'Alemanya i com veieu amb un speed quasi passant a trash amb una paralització èpica, pues una formació pues, a tenir en compte ara amb el 5 LP que acaben de treure. Anem por ahí, anem a continuar a veure, Sergio, com acabarem? Bueno, la vamos a acabar bien porque somos buena gente y nuestros seguidores más. Bueno, yo no dudo que Ángel sigui mala gent, però bueno, és igual. Bueno. No... Con mi mano te metas, hostia, perdona. Con mi mano te metas, Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo que volvió a la palestra hace 4 o 5 años, un grupo de culto. Estamos hablando de un grupo americano que se llaman Thirith Ungol, Del Selfos. Sí, que viene del rollo ese de los elfos y todo eso. Y es verdad que esta gente es lo típico grupo que siempre está por ahí. Y la verdad es que tiene unas portadas de estas que dice, guau, esto debe ser la hostia, ¿no? Y después lo escuchaba y te sonaba así un rollo de muy setentero. Y dice, hostia, no cuadra. No era el extremo de los Nazaret, que aquello de los Nazaret era tremendo, tío. Esas portadas y dice, después lo escucha y dice, esto qué coño es, ¿no? Los Thirith Ungol han vuelto a la palestra el año pasado con un disco que se llama Forever Black. Y la verdad es que es un gran disco, la verdad es que es una a ellos totalmente. El vocalista, bueno, no ha perdido esa voz tan característica. Y os lo recomiendo, que le echéis un vistazo a este grupo de los viejos tiempos, porque una vez que te acostumbras un poquillo al rollo que tienen, están muy bien. Sí, yo me acostumo a escuchar el Bisbal y merdas de aquesta y al final sembla que la canción es buena y tot. No, pero es uno de los grupos que han, pese a haber transcurrido un lapso de tiempo bastante importante desde su época, digamos, de gloria, han sacado un disco que no desmerece nada, o sea, parece, sí, una, parece continuación. Una continuación, totalmente. Parece eso, que haya pasado un año o dos y que haya vuelto a hacer un disco. Y que sea un nuevo disco. Y además, muy bueno y muy completo. Muy bueno y con un pelín más, porque las guitarras antes estaban con un pelín más dispersas, ahora está claro, esto es metal, ¿eh? No hay duda. Bueno, he elegido un tema que no sé cuál es, porque lo tienes tú por ahí, ¿eh? Sí, hombre, pero, sí, de Frost. Bueno, ahora no lo hice, el disco se llama Forever Black y ahí tenéis Thirith Ungol. De Frost Monstream, aquí os teniu. Shift on me. Bueno, aquí tenemos Black Sabbath modernizado. Veo que habéis estado muy pendiente del tema. Es Black Sabbath modernizado. Estabais súper, súper nerviosos con el renacimiento de Sigrid Ungol. Sí, y 37. Bueno, que ya aporta. No es, Sigue subiendo la temperatura en Metal Vortex. ¿Y cómo acabaremos? Era la pregunta del día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Nos vemos en la UCI. La fiesta ahí, el próximo programa. ¿Y cómo acabaremos? Es un programa desde la UCI. Lo haremos, no os preocupéis. Desde el Broshi lo hacemos. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con Miguel. Podemos interrumpir ahora. Seguimos con, seguimos con más. Seguimos con Metal Americano. Saxon, con Vicious Rumors. Pues eso, banda estadounidense. Eso es otro de culto, ¿eh? Otro de culto. De hecho, en abril del año pasado estuvieron girando por la península. ¿Cuántos cantantes han tenido? Más que discos, ¿no? Media docena, sí. Estuvieron tocando. Bueno, estuvieron haciendo entero el Digital Dictator del 1988, íntegramente. Esos tocaron, me acuerdo, con ACP, la última gira que tocaron con el Udo, en el 96. Creo que me los perdí, estaban en el bar de enfrente. Pues es una banda para no perdérsela, la verdad. Y de hecho, pues han sacado disco nuevo titulado Celebration Decay. Y bueno, pues vamos a poner el tema 2. Espera, una pregunta, sí. Una pregunta, David. Porque los Vicious Rumors es una banda que... De rumores. Que es una banda de metal, metal cavernícola. És molt maltractada, tio. Sí, sí, totalment. Va sortir juntament amb Running Wild, amb Rage sobretot, i aquesta penya Vicious Rumors va quedar... Salia en tus revistes de Transmetal. No, sortia... No, perdona. Sortia amb una altra, que sí. Vaya manchurrones. Sortia en Discos Press. Vicious Rumors sortia en Discos Press. Dins de la crònica... Dins de la crònica de lo que eren els discos. Vicious Rumors sempre sortia en Discos Press. Després va sortir també en Heavy Rock. No, assegurat. En tus revistes i tal... En Transmetal, no. Eren concèntrico, la mancha concèntrica. No, és que havien bandes com Carlemas i tal i qual que los acababan de meter en el rollo del Transmetal i quan no tenien nada que ver con el Transmetal. De hecho, yo recuerdo los Carlemas que llegaron a tocar en el Dinamo Open Air aquel, que ese era un Dinamo. Festival de trallas. De mecánicos. Sí, bueno, de mecánicos. Pero es que, a ver, la música. Yo parlaría aquí extensamente sobre la progresión dels estils del heavy metal. Va haver un moment que estava el rock, estava el rock dur o heavy metal, i van sortir unes formacions que innovaven. Va passar el mateix als anys 90. Jo crec que eren bandes... A veure, Living Color, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, es van incloure dins de lo que era el heavy metal. En ese moment, també, paral·lelament, estava sortint lo que era Dark Tranquility, estaven sortint... Te estás yendo por las ramas, te lo no, digo. No, estabas viviendo los 90, demasiado. Claro. Estás en grupo de Cornellà, muy famoso. Pero es que Vicious Rumors era heavy metal, simplemente en alemán, que no era aceptado. Cornellà. ¡Qué malo! Perdón. ¿Qué nivel? Bueno. Dejamos el debate, si acaso, después de escuchar los Vicious Rumors, pues seguimos, pero bueno, vamos a escuchar este Pulse of Death, de su último disco, Celebration Decay. ¿Quién canta? Pues no lo sé. ¿No es el Jerry Rivera? Sí, yo diría que en el anterior sí. En el anterior sí. No, es que Jerry Rivera ese también. Yo lo conocí, ¿eh? Yo bebía no para birras. Yo, pero tú eras... En Molí de Rey. Pero era Pepe Rivera de aquí, de... No. Era un tío estaba... muy pequeño, tío. Muy y pequeño, veía... Pero muy vino pequeño, Pepe, ¿eh? Bebía vinos Pepe. Tío Pepe. Bueno, pues sin más, os dejo con este Pulse of Death. Seven. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. Bueno, power total, o lo que se venía a llamar el heavy metal americano, le dieron ese toque de power, aunque luego excelente ya... Excelente tema, término... excelente muchacho, el pobre supongo que está en un ERTE, el cantante, ¿no? Lo habrían prometido, ¿eh? Nada, no pasa nada, amigo. Estos son tiempos difíciles. Sí, pero ya sabes... Siempre está la obra. En cuanto que abran la veda, no habrá dónde meternos, o sea, va a ser algo... Bueno, están cerrando... Una cosa que quería decir, con todo el pesar de mi corazón, la sala Rock Sound cierra... ¿Qué dios, tío? Sí, bueno, pero sí, están fenguncers. Es la crónica de una muerte anunciada. No, pero están fenguncers. Sabían que lo iban a demolir hace... Pasa que no, pero se alargó más, se alargó más. ¿Demolir? Sí. Bueno, que lo iban a derruir, que por la zona esta... Pues yo he visto las matas, he visto una grúa, pero con una bola, con la bola de Mazo de Wall, de Ball Breaker. No sé si estaba Ludo ahí. La bola de demolición allí. Lo que pasa es que estaba expuesto de que lo iban a cerrar, bueno, que iban a demolir todo lo que es la zona, todo el... También eso, también. Y pero lo que pasa es que se ha alargado más y han estado viviendo más tiempo, pero que realmente sabían ellos mismos que eso era crónica de una muerte anunciada, que no ha sido ahora de sopetón. Que o sea, que ya que... mismo vemos dos pisos ahí encima. Más o, pues, sí, o un hotel, cualquier cosa de bueno, esa. Bueno, un hotel, no sé, ¿eh? Bueno, por la zona aquella de Pueblo Nuevo, hay varios hoteles ya por al lado. Ya, bueno, sí. Hostia, tío, pues... És una puta pena perquè per mi durant els últims anys ha sigut la millor sala de concerts que ha existit aquí a Barcelona, eh? Tenir una programació mundial. Sí, una programació internacional. No existirà una altra sala que pugui competir amb ella, perquè de fet han donat allà pas a formacions que totalment són dels primers. Per exemple, en el Rosound. Aquí? A los no, pero es Dynasty. A ver, Dynasty, Rino Bucket, las copas y tal. Es que Mod, mogollón, tío, mogollón de formación. Bueno, exacto. Mod han tocado Marina Rojo, han tocado un montón de cosas. Y aparte al grupo local de aquí de Barcelona. Sí, muchos. Y no, y de toda España. Molta peña, tío. Así que nada, bueno, nuestro más sentido pasa. Espero que, aparte de que es cierto que era ya estaba anunciado y que las que siguen. Que eso, que continúen, que acabe pronto esta pandemia, que se vuelvan a abrir las salas, que puedan haber conciertos y nosotros que asistamos a muchos. Exacto, eso. Exacto. Venga, empezamos mañana. Y vosotros, los oyentes también, que nos veamos todos ahí. Lo que pasa es que cada uno, pues, tenéis que aportar una o dos birras, ¿no? ¡Ay, ay! Pues bueno, amigo, aquí ahora os traigo a este super cantante de heavy power hard rock llamado Jorn. Dando su nombre a la banda y considerado pues una de las mejores voces en estos géneros musicales. ¿Para qué se escucha en Nueva York? Sí, a Nueva York. Muy buena. sí. A veces yo también me he reído mucho. A mí me duele. Yo me parto el pecho. Y bueno, a veces se le ha comparado por su potente y versátil voz a cantantes clásicos como a Dio o a David Coverdale, dando claro pues su toque personal. Pero que sí. A mí es un cantante bastante... ¿Pero qué va a sacar, un disco? Ya por fin. Esto es uno del 94. Ah, vale, pues bueno, uno. Sí. Vale, pero vale. Creo que me parece, si no me erro, ahora hablo de memoria, que me parece que están... Ha sacado un single, lo que sí, no sé si... Sí, me parece que están metidos en estudio para sacar algo, sí. Ha sacado algo. Y bueno, y dicho esto, dando claro su toco personal, como he dicho antes, y bueno, sin más os dejo a Yor con el tema Burjon Flame de lo que fue su álbum Spirit Black. Y esta canción se la quiero dedicar a mi amiga Mare Karma Arias. No, pero Spirit Black no del 90 y pico, no, este del 2010, por ahí. No, hablo de memoria, Pues qué mal tiene la memoria, ¿eh? Sí, últimamente estoy un poco desvariado. Y bueno, pues este tema, como digo, se lo quiero dedicar ¿Qué a... ¿Qué te has tomado, Pepe? Cuenta. Nada. Dedicado a Mare Karma Arias, que es una gran fan de Yor. Va por ella. Aquí os dejo, como digo, a Yor. ¡Yor! Yo la vi en el concierto, Andy. La vi en el concierto de Mare Karma, con su pareja, el marido. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda llamada Yor, que es un puntazo, de verdad, un muy gran cantante. Y como he dicho antes, dedicado a Mare Karma Arias. Bueno, pues ja sabeu que Metal Vortex estem aquí els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres, que ja som una emissora veterana, i torno a repetir lo de que Anna no ha existit aquí mai, i que es podeu escoltar a través de les 107 puntos de la FM, que es podeu escoltar també a través de les 3w.radiodespi.net, que avui el nostre mòbil al final sí que funciona, sembla ser, el que passa que està sense bateria, està tonto perdut, i que també es podeu escoltar a través del nostre Facebook a partir de demà i a través actualment de Asalto Mata Radio Rock. 57 emissores de rock i heavy metal online, 24 hores al dia, com no. Així és que, Àngel, continua, perquè aquí n'hi ha un ordenador que m'està donant molt pel cul. Sí, me parece que és la barricada, eh? Sí, m'està donant molt pel cul aquest ordenador, eh, tio? No sé, sonava... Així és com si s'estigués intentant hackejar amb música, diguéssim, industrial, no? Així és que continua, xaval. Vale, pues vamos con una tendència, en fin, trending topic, pero también muy lamentable. Hablamos de un nuevo club que se ha creado, es el Club de Cementerio, y es que, como ya sabéis, va cayendo gente del gremio, va cayendo gente. Hace poco cayó Pete Way de UFO. Es que no queda ningún. No, quedan, pero afortunadamente, pero pues sí, también bien, ¿no? Frankie Vanali de Queer Riot, así de gente famosa, ¿eh? Y también un personaje, un artista que no es bien del gremio, pero sí es un iniciador. Hablamos de Peter Green, maestro de blues, creador de Fleetwood Mac, y que también influenció a muchísimos guitarristas y músicos, entre ellos al señor Gary Moore, un músico que luego hablaremos de él también, pero que en estos tiempos está un poco como infravalorado, un poco apartado, ¿no?, de la gran influencia que yo pienso que tiene y ha tenido, sobre todo, ¿no?, en el rock duro europeo. Concretamente vamos era a poner un tema. Era productor de Rarame, ¿no? Hay que sé. No, era productor. Yo creo que cuando entró en la vena blues se perdió y pero bueno. No Gary Moore, el de Fleetwood Mac. Ah, no, bueno, sí, ¿cómo? El de Fleetwood Mac, sí, que era productor actualmente. No lo sé, bueno, actualmente. Creo que no estaba muy bien de salud y tal. En fin, no estaba muy. No se prodigaba mucho. En fin, ya, si nos queréis decir desde la audiencia. Parece. Sí, pero que fean Fleetwood Mac tampoco nos vale la pena. Bueno, empezó el grupo, luego lo tuvo que dejar porque se le iba la cabeza, literalmente. Bueno, el caso que tuvo muchísima influencia. Vamos a ver un tema de este disco de homenaje, de admiración que hizo Gary Moore, es el Blues for Greeny. Ese tema de Sam Way. Una versión que también salía con John Mayalan de Blues Breakers, que me parece que también Peter Green también tocó en este grupo seminal de blues, que también estuvo Gary Clapton de los 60, en fin. ¿Seminal te reservará mal semen? No, de iniciador, de los primeros, pionero. Y que además también a mí me llamó la atención, porque bueno, por mi poca cultura musical, me llamó la atención porque Kirk Hammett de Metallica se hizo con una guitarra original suya, que fue pasando por diferentes manos, y cuenta la leyenda que la compró por $2 millones. O sea, lo típico, me gusta una cosa y me la compro. En fin, con todos vosotros. Peña que no te pasta con Juan Carlos. No, primero. No, una guitarra muy guapa, además, en el grupo de WhatsApp de Metal Portes lo podéis ver, también, la guitarra. Sin más, este The Same Way desde Blues for Granny, Gary Moore. No one know evil woman. She is so sweet, she is my honeybee. She feels the same way about me. She feels the same way about me. She feels the same way. Wake up in the morning, get my breakfast in my bed. Girl, she is so good. Love her till I'm dead. Thank you. fight. My girl looks so good standing by my side. Bueno, aquí acaba este tema o segundo tema, porque es lo que tiene el blues, ¿no? Que te arrastra y... Tenía te el tema bluesero. Y efectivamente, estamos muy atentos a las redes y se plantea el tema de debate que, bueno, estaba, se veía venir. Vamos a ver, compañeros, compañeras, los que nos estáis oyendo. Decíamos que Gary Moore es un artista, un músico, un guitarrista que, bueno, fue muy, muy, muy importante, muy incisivo, muy... En fin, muy influenciante, influencer, pero ¿creéis que merece el crédito que se merece? Es decir, ¿creéis que come en la misma mesa que Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, Michael Schenker? Hombre, si no come, come la de al lado, pero realmente Gary Moore como guitarrista, había... Yo parlo para mí, claro, personalmente. ¿Y su etapa hard rock o su etapa blues había, o las dos? Lo que pasa es que son de más que... Que montas tu arada, que sí, que podemos estar aquí fin de semana parlant, pero para mí sí que ponen ya la esa taula. Yo creo que también, ¿eh? Sobre todo con Griezmann. Para mí Gary Moore... No, esto... Bueno, de senda banda al fútbol, para que... Bien, pues nada. Bueno, pues aquí teníamos el señor de Gary Moore y aquesta penya, pues, es veu que vol dormir Metal Vortex. I no estem aquí per dormir, estem per saber com acabem al final, el com estan ustedes, ¿vale? I el com han acabat vostès. Així és que anem a continuar amb una formació que m'ha fet molta gràcia, una formació escocesa que ens ha enviat el seu LP a Metal Vortex mitjançant l'email, perquè ara és el que mola, però ens ha enviat el seu LP perquè tothom envia el que és el single, el que acaben de treure, tota la història. Aquesta formació s'ha tirat endavant i es va muntar 2013, mini LPs, històries, i és el primer LP titulat Connecting Lost. Un dels temes ha comptat amb la participació, amb la participació del guitarrista de Phil Demnell, que és més conegut per la seva formació Violence o perquè ha estat amb Smashing Head. També en un altre dels temes ha cooperat el senyor Freddie Ranfield del Sacred Rage amb un LP de death metal potentíssim, aquests escocesos, la veritat, un LP de death metal potentíssim i del que extraiem aquest tema, el que dic jo, que ha participat el guitarrista de Violence i de Machine Head. Aquí teniu el tema Drowning in My Head. Ells són Catalysis, amb Y enmig, Catalysis. Que es fa la pirula l'envio aquest de Bandcamp, eh? Jo crec que Quijamé té una... El Bandcamp aquest està fent la pirula. Quijamé té... De 80 o 90, però és que el Hefield tiene una pirula de 300. El Jeffbeck? No, James Hefield, 300. ¿Millones de dòlars? Sí. I este tiene 90. El patrimoni que té. Claro, però perquè és el compositor. Sí, sí. I líder, que cobran más. No tot el mundo cobra lo mismo. Fucking God, I wanna break the earth. Bueno, doncs merci, companys de Catàlisis. Us espero, diguéssim, que tingueu una bona feina amb aquest LP, una sort increïble. I merci, torno a repetir. Anem a continuar. Bueno, pues nada, amigos, voy a poner un grupo que no es precisamente de lo que suelo poner, pero la verdad es que este grupo, estamos hablando del power metal alemán, que salió ahí a finales... Yo creo que a finales de los 90, ¿no? Y todo este rollo, ¿no? Mediados del 90, por ahí, ¿no? A lo mejor no se le llamaba así, pero yo creo que con el Keeper de Helloween es el punto de partida. Sí, evidentemente, es la referencia para todo ese estilo que salió después, con muchas cosas nocivas, pero bueno, algunas cosas interesantes. En este caso vamos a poner un grupo que fue muy prolífico durante unos años y que no tuvo mucha suerte y tenían bastante calidad. Estamos hablando de Metallium. Que el líder del grupo era un tipo que venía de los... ¿Cómo se llamaba estos? Pues no me acuerdo, o sea, ya lo diré. A ver si me acuerdo. Zed Jago. Lars Ratz, que se dedicó también a mucho a producir y todos estos rollos. Bueno, una buena formación desconeguda, Zed Jago, ¿eh? Amb lo poco que van deixar, Zed Jago... Sí, hicieron dos discos. Dos LPs que... De hecho... Se han descultado, ¿eh? ¿Eso salía en tu Transmetal o no? Porque yo en el Heavy Roll lo recuerdo. Zed Jago surtía. De Diego Surtía. ¿Pero en el Transmetal? Sí, tío. Bueno, ves, es que vaya revista. No, pero en la parte final de Transmetal, porque en la no parte va final, aceptada. ¿Por qué? Porque en el principio no se ve. No, porque comenzamiento van comenzar. No llegaba al final. Van comenzar a más grandes. Metallica, Slayer, Anthrax, Testament. Después, pues Chrome. Ya. Poc a poc van tenir d'anar baixant el seu estatus. Ja, però una cosa és que pràcticament va ser una revista de heavy metal. Això, perquè una cosa és que va baixant d'estatus dintre del trash... I con muchos pósters, ¿a que sí? No, la revista, que la mitad era pósters. No, un pósters. I otra cosa és que, claro, que metieran trash metal i metieran a todos los grupos que ya no sabían con qué llenarlo y metían a Zed Jago. O Chrome. Yo creo que en la revista trash metal había mucho rollo de era buenísimo el trash de toda la vida era y, pero también muchos grupos underground y monopatines, como no podías colocarlo en tal, pues como era underground, no era un grupo de estos, digamos, de grandes compañías, pues lo metías ahí y la verdad es que menudo favor que les haces. No, pues, claro, ya tú estás... Zed Jago, un fan como el Pep que bueno, le mete no todo eso estaba Jago y echa la pata en la es que mucho skate pues, monopatines salir al final Mariscal haciendo monopatines. No, finalmente va a acabar lo que es la revista Transmetal fent... Per exemple, sis fulles d'entrevistes i quatre fulles de LPs novetats. I publicitat, no? Com tu? No, publicitat de iogures, de puma. Em sembla que ningú volia publicitar. Bueno, vinga, deixem a Sergio acabar. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner su debut que se llama... De Vermut. ¿qué? De Bermúdez, sí, titular. Metalium Metal, creo que se llama. Y vamos a poner un tema que tiene madera de hit, de tema clásico, y evidentemente no lo fue. Se llama el tema Free Forever. Toma ahí. I'm free now. Bueno, pues aquí també... teníeu els senyors de Metallion, una formació que també va sortir paral·lela a Primal Fear, quan la sessió dels Gamma Ray, història d'aquesta, doncs van muntar Primal Fear. I els Metallion, doncs, no han tingut mai èxit, sempre han estat allà, batallant amb un power metal, però la veritat és que és molt agressiu, aquest, la música que feien aquesta gent, i segueix sent-ho, amb menys idees, també ho he de dir. amb menys idea, diguéssim. Bueno, passem amb una altra cosa, Mariposa. Sí, canviamos un poco. No t'he dit tu, lo de papallona, això és que arribava. És que arribava, i sin quererlo no lo he evitado. Ha salido. Sin haberlo deseado, te ha salido un pareado. No lo he deseado ni lo he evitado. Pero te has cagado. Pero me he cagado. Ara quan es escolta amb vosaltres, pues me he cagado. Bueno, m'he cagado. Vamos a dejar ya el power. I els bulquets, perquè si ens caguem cada dia, pues pot ser la puta hostia. Tías, bueno, vamos a dejar ya las cagadas, las pifias y el power metal. Ya, no, no, no continúes, que no paro yo. Y vamos, pues nada. Por rey poco, ¿eh? Vamos rey a poco. Seguir, vamos a seguir. Bueno, pues seguimos con un poco de prog, ¿no? Vamos a acabar esto con un poco de prog. Un poco de prog es mucho, ¿eh? Bueno, no, pero es prog suave. Es pot afectar, es pot afectar, ¿no? Es prog accesible. Estamos hablando de Mastodon, que han sacado un disco de rarezas, Medium Rarities. Falta de sacar un disco nuevo. No hace tanto que sacaron el suyo, me parece que es del 2018 o así. Pues han sacado un disco así de rarezas, caras B, canciones en directo, versiones, incluso hay una versión del Orion de Metallica. ¿Así? O sea, que es un... Oye, ponlo, Mastodon, Mastodon. Ponlo. Pon ese tema. Ah, no, bueno, es que tenía pensado poner otro, pero... Dime. No, te quería hacer un inciso, a ver si me podéis ayudar, porque ahora voy a hablar de memoria, pero que hace poco el líder de Mastodon dijo que Judas no eran heavy metal. Ya, sí. ¿Eh? Sí, vale, sí, gracias. Sí, por sí, sí, entonces, sí, es ¿ves? Pero ¿por qué dijo? Bueno, no, apareció de un container, lo sabéis, que luego apareció de un container. No, me pasó más o menos igual que a ti. Vi el artículo, toqué la web y más o menos pasé de seguir, digo, ¿Y es que dice que ellos sí que son heavy metal, ¿no? Ellos son, mira, no, que no les gusta. Yo creo que el tatuaje, como va a mirar de tatuajes por la cabeza y todo, yo creo que la aguja le daría en alguna vena estas extrañas. No, realmente el titular sí que es ese, pero luego si ves la entrevista, vale, que es la típica manipulación, claro, de claro. Sí. Realmente, periodistas. Madre mía, pero listo, sí, periodismo hay en el metal, ¿eh? Lo que dice es que Judas Priest, que sí, pero que canciones como Living After Midnight no son heavy metal. Pero ¿qué quieres decir, Miguel? Sí. ¿Que hay periodistas del ABC y del Mundo que los han echado y se han metido en el metal para ganarse algunas perras? Yo no digo eso. Puede ser. Pero que... O del Nacional. O el negre, ¿no? Aquel, ese que le han echado de todos lados. Yo no digo eso, pero que en todos los ámbitos está el clickbait. Que si quieres, ostras, pero a ver, ¿qué dices? Te explico qué es el clickbait. Explícamelo, porque estás cabreando, ¿eh? Pues ya sabes que según te pegan un tiro. Yo con eso clickbait es eso, poner un titular al suelo para que hagas clic ahí. Está claro, y eso está en todos los ámbitos, de los medios de comunicación. Es su opinión, tiene derecho a opinarla. De hecho, lucharé para que todo el mundo tenga derecho de opinión. Sí, está claro. Que hablas como... De... Oye, ¿sabes qué tenemos? Sí. Como un testigo. Oye, presidente. Miguel, les presentas a las nuevas elecciones. En este estudio... ¡President! Y no es el de la vaca que ríe. El queso está buenísimo. Oye, ¿habéis visto que hay dos cámaras aquí? No os habéis dado cuenta. Las dos me enfocan a mí. ¡President! Bueno, el caso es que... No sé si es el mismo componente de... Yo soy secretario de Estado, ¿eh? Hombre, claro, tú eres... Yo el tesorero. Pero para que estás... Para que estás embarazado, cabrón. Yo estoy a la mesa del Parlamento. A la mesa. Ahora usted, ahora toca usted. No, ahora toca su turno. El caso es que no sé si es el mismo. Es fácil, ¿eh? Yo de alimentación y beguda. Tienes que decir alimentación, ¿no? Beguda. Bueno, no sé si es el mismo miembro de Basto o no es otro, que ahora se ha dedicado también a rollo Guillermo a hacer clases de cocina y tal. Porque... El que dice que ayuda a Prisun. No sé si es el mismo. Hace clases de cocina. Acabó de un container, no sé, a ver, con los pantalones bajados. No sé si es el mismo. Bueno, oye, yo creo... ¿pero esas cámaras qué coño son? No se está grabando, porque el otro día... No preocupes. No, pero estuvo en Mastonchef, el tío este. Mastonchef. Sí. ¡Lo ha pillado! ¡Masterchef! ¡Más la primera! Se me ha ocurrido, tío. No está mal, ¿eh? Sí, la verdad es que... Bueno, pues eso, que otro día para darle el gusto a Ángel, le pondremos el Orion de Metallica. En esta ocasión, pues vamos a poner la canción nueva, que no estaba grabada previamente. Vamos a poner una novedad después de tantas cosas más rancias, Con más solera, quieres decir, ¿no? Vale, vale. Ya no es que rancia. Ya no, derrocao. No, no, son pukis. Son pukis los rancis de eso. Mira, aquí pots tenir febre, pots tenir lo que sigui, però ja és que ficar-te en la resta de penya... 37,3 ja, subiendo. Ahora nos vamos a tomar la temperatura, que me parece que aquí alguno... Consultar el Instagram, hay novedades. Va a haber novedades, ¿no? Bueno, pues sin más... Instagram de programa, ¿no? Si no, no va a dar tiempo a hacer los tres temas de rigor a los compañeros, así que nada, sin más os dejo a Mastodon y este Falling Torches. ¿Pero Mastodon qué quiere decir? Porque, Mastodon, ahora lo miramos... Han dado mucho las clases. Ahí habéis tenido a eso. Vaya final, Mastodon, ¿eh? Vaya final, tío. Bueno, como el principio, la verdad es que es un tema. Pero al final, hostia, qué potente. No, está cañón, tío. Está potente. Está cañón. Sí, sí. Menos mal, ya se han dicho de mariconadas. Es un tema. Era un de los futuros del heavy metal. ¿Esto salía en el Transmetal o no en la revista? Mastodon. Mastodon. Es un tema que va de menos a más y que acaba en todo lo alto. La verdad es que es un tema, pues supongo que es un tema que no habría entrado en los otros discos por alguna razón y lo han puesto en este de rabia. Hey, David, hablando otra vez de la revista Transmetal, aquella famosa. ¿Tú recuerdas? Neura, ¿eh? Y seguro que le recordarás que al final habían contactos. Soy la Heavy de Ávila. Toledo, Ohio. Dice que no me escribís cartas, tío. ¿Qué pasa? No soy suficientemente genio, vamos. Europeo son unos maricones. Venga, Pep. Pues bueno, amigos, ahora cambiando de género, os traigo un tema de folk metal que combina también con un poquito de black metal. Y me refiero de la mano de los Finn Troll, que son finlandeses, pero sus letras están en sueco porque ellos dicen que suena mucho más troll. Dicho por el cantante. Y bueno, su andadura empezó allá por el 97 y con sus 7 trabajos de estudio. Os traigo el último que ha sido sacado este mismo septiembre, la semana pasada, llamado Breasted Bat, con el tema Ornfall. Y aquí os dejo nada más y nada menos a los Finn Troll, grupazo de folk metal tremendo. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de folk metal con un poquito de black metal llamado Fintroll. Un personatge molt curiós, individual, igual que el de Testament i el Petro, bueno, el de Creator, bastant solitaris, persona de trotxa. Bastant solitaris. Bueno, Ángel, tío, que... Bien, pues nada, vamos con un clasicazo, con un tema intenso, no, lo siguiente... una banda que nos une a todos, yo creo, y de hecho es la sintonía del programa. Menos al mes todo. Habla. Sí, o sea, ese personaje que, insisto, está en el container ahí metido. Y hablamos del dios del metal y los Judas Priest, con un tema que incluso versionaron Slayer y que yo creo que, bueno, en su mejor época ni Slayer, ni Megadeth, ni Testament, nadie podía con ellos en directo. Es que no podían con ellos. Y hablamos de un tema del disco Sin After Sin y un clásico que, pues eso, gente como Kerry King o incluso, segurísimo, King Diamond, vamos, se lo han aprendido de pe a pa, ¿no? Hablamos de ese Dissident Aggressor, Ángel, ¿vale? Ángel, un tema... ¿Has escuchado ese disco o no? Ayer. esta puntualización, ¿eh? Un tema para mí lo tiene todo el heavy metal, ya sabéis. Eres capaz de estar poniendo un grandes éxitos. Las chaquetas de cuero, las esposas. ¿Responde? Las gafas de espejo, la gorra de policía, la moto, el látigo. Hablamos de Dissident Aggressor. Con todos vosotros, dedicado a Agustín. Judas Priest. Y de fondo... Al Pacino, The Crashing. ¿Qué le pasa al DCD? Vaya, hombre, si no se escucha como siempre. Tú también lo has echado. ¿No tendré una sustancia también un poquito pegajosa encima del disco? Que ya sabes que la gente se le va la castaña. A ver si las que las sumat más a casa desde ahí fins avui. I ja com és... Ah, bueno, y deciros... Ja com és el pecat radera del pecat... Ja s'ha hablat demasiado. Pues... A veure, no sé si s'ha comès això, el pecat, i està impecatus o no està impecatus en el que és el CD. Bueno, pues anem a mirar a veure si ja el retornem aquí, el que és això, el tema. Bueno, deciros de mientras están aquí los ingenieros aquí, de sonido. Bueno, venga, aquí están. Sino que lo ayuda Pris. Que esto puede ser... ¿Ya está el sí, tema? Sí, sí, vale, sí. Pues sí. Ya pues deixar de tonterías igual que yo. Una mosca... Bien, si acompañáis este temazo con el tráiler de la película The Crisis de Al Pacino, ya me diréis qué tal, ¿vale? La combinación explosiva. Bueno, pues aquí teníeu aquí el senyor King Diamond a les veus, no? En aquell moment en el que podia fer Judas Priest. Adiós y, te esperamos el próximo programa. No te falta que vengas a las 8:30, por ahí, no pasa nada. Con mi mano te metas, No, no, no, si jo no m'estava ficant més que amb el Pep. Perquè està molt callat i em dona pel cul que estigui callat, saps? Només m'estava ficant amb ell. Estamos hablando de Judas. The Crisis. Bueno, pues, xaval, ja sabeu que estem els dimecres de 8 a... Estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres, que no acostumem a fallar. Dimecres que ve tornem a estar aquí. Es queda poca estona, intentarem mirar a veure com acaba la penya, perquè la penya el que acaba és al final marxant d'aquí, no ho entenc jo. Però bueno... Anem amb una formació que també ens va enviar el que és el seu videoclip a través del nostre e-mail, a través de Metal Vortex, i amb el tema, un tema protesta sobre el Sin de Harlem. Sin de Harlem eren cinc persones de raça negra i que, bueno, es van apallissar, es van matar, van desaparèixer i mai s'ha sabut pràcticament res més del per què. És un tema, per dir alguna mena, una protesta molt actual sobre les manifestacions racistes. Cadascú que pensi el que li dongui la gana, estigui d'acord o no estigui d'acord de lo que està passant als Estats Units d'Amèrica, que és una cosa que pot passar, la veritat, a qualsevol altre lloc. I aquesta penya s'anomena Transmissió N i ens porten aquest tema que són Los Cinco de Harlem. Amb aquest tema, pues, ja pràcticament ficarem un de fons i tancarem la nostra programació d'aquest dimecres. Em sembla que som 16 de setembre, sembla mentida. Sembla mentida que estiguem a 16 de setembre en pleno cole i en plena cua. Aquí teniu Transmissió N, Los Cinco de Harlem. No us perdeu el seu videoclip perquè transmeteix molt més que la música i la lletra. aquesta era la protesta d'aquesta penya de transmissió N des de Madrid. I Déu, Déu, xavals, aquí, i que es van abandonant, no? Va, anem a ficar aquí per tancar, perquè ens queda molt, molt poc temps i no podem posar temes sencers. Ojalà tinguéssim ara la possibilitat aquesta, però, bueno, és un tema de progressiu i ells s'anomenen priority option. I jo, com estic una mica al·lucinat amb això, amb les històries de Sion, una cosa... Bueno, a més cosa, però igual. És un tema progressiu, instrumental, i us deixo amb els priority option. Aquí teniu. Bona nit! I fins la setmana vinent. No pregueu molt, que aquests monjos aquí s'estan passant candidat. Són les 10 de la nit. La temperatura és...